Para ser socialista primero hay que ser preperonista, ¿no? ¿No? El peronismo, digamos, la patria socialista no se va a dar, imagino yo, en la medida. Vos sabés que Chiche leía los otros días en. Viste que. Primero te saludo, ¿cómo estás, Horacio? ¿Bien? Muy bien, acá estamos. Hoy contesté rápido, ya me estoy amigando de a poco con la No, tecnología. sí. ¿Sabés qué, Chiche? Hoy. Sí. En la semana leí algo de. Viste que el perro Berbisque que dice Infoemba, ¿no? Por Infobae. Pero está bien, vos sabés que a mí se me ocurría jugar un poco con las personas que vinieron en el avión de regreso con Perón, ¿no? Sí. Y en la editorial decía, corregime, si me tenés que retar al aire, no hay problema, en ese sentido somos amigos y lo podés hacer. Decía que, bueno, el peronismo es eso, ¿no? Era López Rega llegando en el avión con el padre Carlos Mujica. Era Leonardo Fabio llegando allí con algún periodista de Canal 11 que fue justamente cómplice de la AAA y también con Sergio Villarroel, un compañerazo que bancó el Cordobazo y el Rodrigazo y que ya en el final de sus tiempos entendió también cómo era el peronismo. Y también venía Chunchunia Villafañe y San Filipo. Y el peronismo también nos invita a una gran discusión. ¿Qué te pareció primero, te pregunto, el discurso de Cristina y luego, por supuesto, si es que se puede enarbolar algún concepto con los 50 años de la llegada de él, de Pocho, del viejo, del innombrable, del general, de Perón? En cuanto, sí, yo creo que inclusive el discurso de Cristina casi que opacó, ¿no? Quizás por esta cuestión que tenemos de vivir imbricado de la actualidad y de la realidad. Y me parece, o me pareció el discurso de Cristina que yo siempre pienso respecto a Cristina o la emparento con aquellos grandes líderes, porque a semejanza de aquellos grandes líderes creo que, y a diferencia creo que los doy, por eso me parece que hoy le saca ventaja a todo lo demás, como también quizás se la sacaba Perón de su tiempo, aunque en aquel momento había así grandes dirigentes, pero me parece que Cristina tiene una formación política, pero también me parece que en el discurso del otro día emparentó una cuestión que muchísimas veces los líderes no tienen, que es las cosas cotidianas, ¿no? Cuando saca el telefonito y dice, porque el aumento de los celulares es por esto y por el otro, y le hace ver a la gente que no es cierto que el tema del Consejo de la Magistratura o el tema de la justicia sea un tema abstracto que a la gente no le llega, porque me parece que los Bien. jueces, desde una pelea que uno tiene con un vecino por la medianera, o como ella dijo, no habló de aquellas mujeres que hacen la denuncia y por ahí que no le son tomadas y por ahí después, como lamentablemente vemos que terminan muertas, ¿no? Hubo un episodio de feminicidio en las últimas horas. Y me parece que ese discurso de Cristina emparentando las grandes cosas con los cotidianos, tal vez sea la clase diferente. Es cierto que apuntó a la cuestión del electorado, por eso tomó el tema de seguridad. Y yo no sé si escuchará esta columna, porque el otro día dijimos que el tema de la seguridad no se lo podemos dejar a la derecha. Me parece que es un Pero tema. escuchá, viejo. Sí. En una de las intervenciones que hago yo hoy, Sí. digo, viste que todo el mundo dice, bueno, me corres por izquierda, me corres por izquierda. Cristina, a la oposición, la corrió por derecha. Y a mí lo que me impacta es que ningún analista o pocos analistas lo hayan tomado en cuenta. Vos querés más gendarmes, yo te los mando. Querés más seguridad, yo te las mando. Ahora, yo te lo voy a mandar en las condiciones en las que te estoy dando. No para, por ejemplo, suponer el ejemplo que puso con respecto a este pibe que tenía 17 años, Claro. que podría estar tranquilamente jugando en primera división, siendo suplente en primera división el pibe de Barracas Central, ¿no? Entonces, viste, por eso digo que esta mujer está 5 escalones arriba de los demás. 5, viste que está en un programa, no sé, dicen 8 escalones, para mí una vergüenza. Pero está 5. Ella los corrió por derecha. Y a los peronistas, esto no nos tiene que a ver, que malograr, que nos tiene que poner mal. Sí, a ver, el peronista quiere seguridad y sí, yo quiero seguridad. Ahora, ¿en qué contexto? ¿En qué? No sé cómo lo interpretás vos, Horacio. Sí, yo creo que está en esa cuestión. Yo por ahí discrepo, yo creo que sí hay que mejorar y hay que profesionalizar mucho de nuestra policía, porque lamentablemente creo que nuestra policía se ha convertido en una cuestión de ingresar para ganar un sueldo más, no hay profesionalización y que los gendarmes están donde tienen que estar, sobre todo en la frontera, ¿no? Sobre todo por la cuestión de el narcotráfico y demás. Pero me parece que hay una cuestión emparentada, no solamente en lo que respecta a la seguridad, sino en las cosas cotidianas, porque muchas veces los políticos se van por las ramas y viven por ahí, claro, lucubrando cuestiones, y me parece que el hecho de Cristina, que tiene una formación política, porque efectivamente tiene razón respecto a que cuando ella se fue en el 2015 era el salario más alto de la región. Yo creo que curiosamente el gobierno de el innombrable que la precedió, que decía vamos camino a ser Venezuela, y nunca estuvimos más cerca de Venezuela que con el gobierno de este señor, ¿no? Por el, sobre todo Claro, ¿se por los entiende? salarios. Se entiende, se entiende. Chiche. Sí, creo que hay toda una cuestión. Yo lo que sí no digo que temo, pero hay una cuestión de muchas veces la idealización mata al ideal. Yo creo que el ideal ¿Cómo, sería, ¿no, Cristina? otra vez? Claro, yo Otra creo vez, que... decilo otra vez porque voy a interpretar. Por supuesto, todo esto está grabado, pero y a los oyentes les voy a pedir que escuchen atentamente lo que va a decir Horacio Chiche Dalud. ¿Qué ibas a decir, Chiche? Claro, me parece que lo de idealización mata lo ideal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que lo ideal sería que Cristina sea presidente. Ahora, mucha gente, yo creo que la gente que sigue a Cristina también la idealiza, yo creo que es un ser humano. Y además ella misma dijo respecto a su tercer gobierno, que, ¿pero qué pasó? Y si también lo comparamos y hacemos una simetría con el retorno de Perón. Aquel Perón había hecho tantas reivindicaciones sociales en su primer gobierno que después inclusive Perón perdía la comparación con el mismo Perón. Entonces, Cristina hizo tantas cosas, sobre todo en su primer gobierno, por decirlo de alguna manera, qué sé yo, la asignación universal, la reestatización de las FJP, la restitución de YPF, que después inclusive Cristina pierde en la comparación con Cristina. Es una cosa, ¿no es cierto?, muy curiosa. Por eso está la cuestión que sucedió a lo largo de la historia, ¿no? Que tal vez cuando algo se institucionaliza, casi como pierde el encanto, ¿no? Si nosotros nos remitimos a la historia, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, dejó de ser cristianismo, ¿no? Aquel peronismo ideal después del 17 de octubre, o inclusive el 17 de noviembre, cuando Perón debió asumir responsabilidad, dejó de ser Perón. Yo creo que inclusive respecto al retorno de Perón, hay, me parece, un error histórico que comete un gobierno que es reivindicado por muchos, no tanto por mí, que es el gobierno del doctor Liria, el gobierno radical, cuando no dejan venir a Perón, y aquel Perón de haber venido, se hubiese presentado elecciones, probablemente lo hubiese ganado, hubiese hecho un gobierno correcto, hubiese hecho el lógico desgaste que sufre todo gobierno, y probablemente, aunque esto es contrafáctico, no hubiésemos tenido quizás la guerrilla, no hubiésemos tenido la intervención de la Fuerza Armada, y además era un Perón con 10 años menos, un Perón joven, un Perón mucho más lúcido, un Perón que tenía una visión amplia de el Perón que vino en el 72. Horacio, sí. No puedo llorar al aire. Es fantástico lo que dijiste, porque es una discusión. Yo siempre hablamos con algunos amigos. Uno critica mucho a los radicales. Yo soy un crítico a los radicales, profundamente. Pero esto que dijiste de Arturo, de Ilía, bueno, Irigoyen uno lo invita porque lo tienen que invitar. A ver, si haces una mesa de la oposición al peronismo, es cierto que Irigoyen fue anterior al peronismo y que probablemente Perón hubiera sido de la Unión Cívica Radical si es que lo hubieran permitido, porque Perón es irigoyenista. Esto no lo dice ningún peronista, lo hubiera sido, pero lo que dijiste de Arturo Illia es tremendo. Es tremendo, y también allí donde Perón no se animó, viejo, no se animó. Sí, yo creo que por eso hago también una cuestión de aquella juventud, porque yo siempre comparé cuando quiso venir. Es cierto que también había un dirigente cuestionado en aquel momento que fue Augusto Bandor, es cierto que por ahí la gente dijo, bajó en Brasil y se fue a su casa, pero también hago un mérito y hago un acápite con aquella juventud que con aciertos y errores cruzó a Hernando del Río, y cuando el gobierno de Lanús, tal vez pretendiendo hacer lo mismo que hizo Illia, esto es, manteniéndolo a Perón en el hotel y después mandándolo de vuelta, no dejándolo pasar, y estuvo la tendencia y la juventud que dijo que no lo vas a dejar pasar, nos metemos nosotros en el hotel y lo sacamos. O sea, estaba esa cuestión de aquella juventud que tuvo ese mérito, que después tal vez por diferentes caminos, creo fundamentalmente, yo creo que aquella juventud, los jefes o los que eran líderes no estaban a la altura o no comprendieron la juventud que tenían a su cargo. Te mando un abrazo, viejo, me van a echar acá, tengo que mandar la tanda, no sé qué cosa, bueno, me dice Eric. Y eso que no hablamos todavía de, y no hicimos un capítulo del Mundial. No, viejo, olvídate. El sábado que viene, ¿tenés un rato libre bien temprano? Sí, sí. Bien temprano, ¿eh? Sí, yo arranco a las 9, dale. Está bien. Dejá de tomar ginebra, dale. Un fuerte abrazo. Muy bien, bueno. Yo quería, porque me enteré también que era el Día del Hombre. El hombre le decían a Perón, entre otras cosas, cuando no se lo podía nombrar. Entonces le decían el hombre que te dije, pero bueno. Un saludo. Chao, Pochito. Bueno, fuerte abrazo. Saludo. Ahora te mando eso. Chao, cuídate, hermano. Bueno, chau, nos vemos.